y a seguir bailando con las cumbias bien sabrositas del cuarteto universal. Quisiera pescar también ese cocodrilo con lo que por dentro lleva, muchachos. ¡Qué borrachera! Con lo que por dentro lleva, muchachos. ¡Qué borrachera! We'll be right back.

sácalo de ahí. Y no se puede. ¿El dónde me lo das? En la cocina. ¿El dónde me lo das? En la cocina. ¿Y cuando me lo das? Después del baile. ¿Y cuando me lo das? Después del baile. A son de la tambora, vamos bailando, y a son del acordeón, vamos gozando, a son de la tambora, vamos bailando, y a son del acordeón, vamos gozando. De ahí y no se puede. ¿En dónde me lo das? En la cocina. ¿En dónde me lo das? En la cocina. ¿Y cuando me lo das? Después del baile. ¿Y cuando me lo das? Después del baile. A son de la tambora, vamos bailando, y a son del acordeón, vamos gozando, y a son de la tambora, vamos bailando, y a son del acordeón, vamos gozando.